Julio 21, el otro astronauta. En este día, de 1969, los diarios del mundo entero dedicaron su primera página a la foto del siglo. Los astronautas habían caminado por la Luna, a paso de oso, y habían marcado en ellas las primeras huellas humanas. Pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Wernher von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial. Antes de emprender la conquista del espacio por cuenta de los Estados Unidos, von Braun había llevado adelante la conquista de Europa por cuenta de Alemania. Este ingeniero, oficial de la SS, era el científico preferido de Hitler. Pero al día siguiente del fin de la guerra, supo pegar un prodigioso salto y cayó parado en la otra orilla de la mar. Instantáneamente se convirtió en patriota de su patria nueva, se hizo devoto de una secta evangélica de Texas y puso manos a la obra en el laboratorio espacial. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Dos, tres, va. Buenos días. Buenas tardes, diría. Buenas tardes. 21 de julio. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Lindo día, a diferencia del viernes pasado. Sí, posta. Hoy escuchando el programa y dijimos que era un lindo día, pero era una mentira de esas que dice la radio a veces y que hace que la gente se informe mal. Se sienta mejor. Sí, puede ser. una mentira piadosa. Bien. Pero bueno, hoy es un lindo día. Hoy es un lindo día, de verdad. Sí. ¿No? Así, sí. Estamos acompañados. Va, yo estoy acompañado por Franco y por Lorenzo acá adentro y por Nata allá afuera. Hoy no está Valen y tampoco está Leo. Porque Leo debe estar durmiendo. Valen está de viaje, de vacaciones. Sí. Y el viernes que viene tampoco viene, así. Y el viernes que viene tampoco viene, además de que es mi cumpleaños y me pueden felicitar. Y te vamos a extrañar, Vale. Y Pedrito, que está también de viaje. De viaje también. Que va a venir con mucha información y muchas cosas interesantes de Santiago del Estero. Capo, fue al Mocase. Ajá. Primero fue al norte, creo. Movimiento de campesinos de Santiago del Estero. Y nada, un capo, el pibe. Que va. 18 años, proyecto, ¿no? 19, sí, tiene. Así, tiene un objetivo, un horizonte y va al pibe. Capo. Vale. Bueno, aquí estamos. ¿Qué leímos antes, Lorenzo? Leímos el día 21 de julio de los hijos de los días de Eduardo Galeano. La verdad. Como es costumbre, sí. Y un cuento que hace referencia a varias cosas. Primero a la supuesta llegada a la Luna. ¿Se llegó a la Luna? Supuesta. ¿Es verdad? ¿En el 69? Mirá, yo no... Época del mayo francés, época de Vietnam. Guerra Fría, contexto de Guerra Fría. Había que dar a entender al mundo, a ver quién... Onganía en Argentina. Quién la tenía más grande. Hay que ver la regla de los presidentes, si la tenemos por ahí. ¡Ay! No la tenemos. Pero bueno, había que dar esa imagen, ¿no? De el hombre... Creo que Frantisi, perdón. De Estados Unidos. No, ¿sí? Creo que Frantisi, sí. Llega a la Luna, a ver quién llega primero. Y bueno, fueron supuestamente los Estados Unidos. Claro, que plantaron... Una gran guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a ver quién era el primero, ¿no? Uh-huh. El más pro. Y plantaron su bandera flameante. En un mundo partido al medio totalmente, ¿no? Hacia el 69, la Unión Soviética desde la mitad de la cortina del este de Europa, y bueno, países de África y Cuba ahí volando contra todo el mundo capitalista. Y se llegó a la Luna, supuestamente, ganaron los Yankees. Supuestamente, no sé. Así como una carrera. A mí nunca me convenció esto de que el hombre, porque ese es el hombre, se habla del hombre, haya llegado de nuevo, haya ido de nuevo, haya viajado de nuevo. Es algo que siempre me hizo ruido. Las imágenes son raras, ¿no? Las que hay. Podrían ser trucadas. Podrían ser trucadas. Sí, qué sé yo. Vale. ¿Flamearía la, vamos la a bandera? ¿Flamea la bandera en la luna? ¿Hay gravedad? Parece. ¿Hay viento? ¿Qué pasa? Sí, flamea la banderita. Bueno, pero eso es una de las cuestiones que creo que no va más allá de eso el análisis, uh-huh. De si llegó o no. Después esto de lo que dice de un científico que fue de los más protegidos y admirados por Hitler, termina en Estados Unidos, que era supuestamente el enemigo. Como muchos otros alemanes, en el cine se vio mucho también, en las ciencias también. ¿Cómo se da vuelta esto, ¿no? ¿Cómo los enemigos terminan supuestamente? Los supuestos enemigos terminan en tu país contribuyendo. Eso también me parece interesante como aclaración. Hay que ver un poco el trasfondo, o sea, ¿por qué es que Estados Unidos o tales países entraron en la guerra? O sea, ¿en qué momento y si realmente eran enemigos de los nazis? Por eso, sí, claramente. Sí, se dice que Estados Unidos era como el Banco Mundial en ese momento, ¿no? Les repartía un poquito a cada uno, no ponía milico, no se moría nadie, solamente hacían negociados mientras claro, el resto del mundo se estaba matando. El tema fue que Estados Unidos entró cuando Rusia empezó a ganar. Rusia estaba por llegar a Berlín y ahí dijeron los aliados, si Rusia gana se queda contra Europa. Claro. Y entonces por eso interfirieron. Qué loco, ¿no? Este mundo. Y después, aparte, otro tipo de análisis que es el que veníamos planteando antes. Porque somos artistas y nos encanta el arte. Esto, en cuanto a esto de si llegó o no llegó a la luna, ¿quiénes supieron predecir eso? ¿Quiénes hablaron de la llegada a la luna del hombre? Yo lo sé, antes de que pasara. Yo lo sé. ¿Vos lo sabés? A ver. Georges Méliès. ¿Puede ser? Puede ser. En el año 1905, gracias a Mati de Hora Libre que nos preparó acá el matecito. Sí, porque hoy llegamos a las apuradas. Esto suele pasar. Tal vez no se nota, o tal vez se nota mucho, pero a veces hacemos un poco de malabares. Hoy es un programa a las apuradas totalmente. Invitados inesperados. Entramos 5:04 sí. Y 5:05 estábamos al aire. Antes de eso tuvimos una agradable charla con un vecino del barrio. De Mataderos. Un amante del barrio, un amante de la familia, de los ancianos y sobre todo de Chicago. Sí. Un personaje interesante. Algún día hay que invitarlo, hay que ver. Hay que invitarlo, ¿no? Mientras no sea violento está todo bien. Es como muy cambiante su temperamento. Sí, sí, es esa gente que no sabes eso, si te va a pegar un abrazo o si te va a pegar. Literalmente. Y no, interesante lo que decía igual, ¿no? Esto de lo vivido y lo leído. Sí, me decía que había que hablar desde lo vivido, ¿no? Desde lo leído. Uh-huh. Así que, bueno. Estaba bien. Sí, estaba bien su... Yo reivindico la lectura igual, ¿eh? La lectura la reivindico. Sí, sí, sí. Aprender un poquito del pasado. Pero bueno. Es un poco y un poco. Un poco y un poco. Bueno, yo antes te dije, Georges Méliès, y me dijiste nada. Correcto, correctísimo. Gracias. Caballero. Muy bien. La referencia... Lo vi en la película Hugo Cabret, la invención de Hugo Cabret. No lo vi en la película real. No sabemos si tienen la imagen de la torta esa en la que se le incrusta el cohete, pero... Bueno, vimos esa película porque la vimos en no sé qué materia, en una materia del profesorado. No sabemos el nombre todavía. Porque sí, es una luna, pero tiene, una torta. Parece una torta. Siempre me dio la sensación, viste, de la torta de... ¿Cómo se llama? De este programa del tonto este. De Telefe, de la familia esta, ¿cómo se llama? Ingalls. No, de que Argentina. Argento. Los Argento, ahí está. Casados con hijos. Casados con hijos, esa serie. Que hacía una torta con crema de afeitar. Truchísimo. Bueno, me hace recordar a eso. Onganía, me dice mi tía acá que está escuchando el programa. Ahí va, gracias. Saludos a la tía y al tío de Moreno. Eso, ¿cómo el arte influye en los experimentos, en los avances después? Después de la ciencia, en los descubrimientos, ¿cómo anticipa? Sí, sí, Georges Méliès planteó que en su película sí dice que hay gravedad, también dice que no lo dice, pero lo muestra en imágenes, sí, que las banderas flamean también, dice que las personas pueden caminar, dicen que la luna tiene ojos y dicen que... Bueno, tiene cara de conejo, sí. La luna tiene cara de conejo. Eso fue en 1905 y aproximadamente 64 años después... Efectivamente va, efectivamente no sabemos, llega a la luna Estados Unidos, ¿no? O sus astrónomos. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Bueno, qué sé yo, ¿será real? ¿Será verdad? Y esto, sí, esto que decías vos, que es lo interesante, que es la discusión de que el arte a veces planta banderas también, ¿no? El arte dice, che, loco, ¿queremos un mundo así? ¿O qué pasaría así? Pero creo que es la parte del ser humano que hace avanzar, ¿no? Que plantea horizontes, que utopías, en las cuales después se construye, porque si ni siquiera se plantean las utopías, eso, no hay horizontes hacia los cuales apuntar, y el arte contribuye bastante en eso, en plantear mundos, realidades distintas, que después, bueno, uno se trata de acercarse lo más posible. Sí, en la muestra de Didi Huberman, que en este momento está en el Museo de los Inmigrantes, allá por Puerto Madero, interesante muestra, sublevaciones, debería ir de vuelta para verlo un poquito más completa. Muestran un poco esto, cuenta cómo las sublevaciones son movimientos, ¿no? Como las revoluciones son movimientos, dice, bueno, las sublevaciones son momentos de esparcimiento, momentos de ventosa, momentos donde algo está surgiendo y no se sabe bien qué es, como los huracanes que dentro guardan esa paz y que dentro y que por fuera muestran tanta violencia, digamos. Las sublevaciones dice que son un poco eso, y empieza hablando de las sublevaciones desde la naturaleza, ¿no? Cuando hay un huracán pasa esto y hay un movimiento y hay un cambio, ¿sí? Y después nombra como segundo paso de las sublevaciones al arte como al ser humano expresando desde la forma que le sale, y el arte como uno de esos canales de exploración y de expresión. ¿Cómo empieza a sublevar, digamos, cuando un artista o una artista nos muestra algo que puede pasar? Es un principio de movimiento para que después las personas se organicen ante eso, ¿no? Como digan, che, es verdad, esto está y esto puede pasar y esto es latente. Vamos, en el caso de la llegada a la luna, yo no creo que haya ninguna victoria que nos pueda hacer decir, wow, qué bueno, llegamos a la luna. Pero sí con un montón de revoluciones por ahí que a veces las anticipan la misma coyuntura o las mismas personas que empiezan a ver algo en este futuro. Lo veíamos, por ejemplo, en Cuba, en los años 40, hay una oleada importante de artistas, Carlos Enríquez, Andrea Peláez, bueno, Wilfredo Lam, que todos tienen como un contenido revolucionario en un país en el que se estaba viviendo una dictadura que era bien como de derecha, bien yanqui, bien con esa estructura, y que aparentemente no había muchos planes de salir de eso políticamente. Y bueno, y estas son las primeras sublevaciones, este arte donde demostrar la realidad, demostrar lo que está pasando, ¿no? Y demostrar que se puede aspirar a otra cosa. A esa palabra quería ir, buenísimo que la hayas dicho, mostrar cosa. Es profundísima. No, mostrar y no demostrar. Eso es algo que señala Camilo Blajakis cuando habla también de la función del arte. No tal vez narrar utopías, ¿sí? O distintos mundos, siempre haciendo hincapié, ¿no? Obviamente en este que es el que vivimos, sino en la función que tiene el arte de ser crítico ante una realidad, y que no es cuestión de esto, de mostrar, de decir yo sé que esto pasa, sino decir, no, acá está, simplemente en su caso pongo la cámara y te cuento, esta es la realidad que se vive, esta es la realidad que vive un pibe que es cartonero, que no sabe, que siempre está es como ese doble camino en el ser, termina siendo yuta o termina siendo un pibe chorro, o también tienes esa función el arte. Y bueno, sí, me hizo acordar a esto del mostrar. Sí, te da la posibilidad de posicionarte también, ¿no? Uh-huh. Cuando vos decís, bueno, conozco esta realidad, uh-huh, conozco el contexto un poquito, conozco la trayectoria de la lucha y decido de qué lado me posiciono. Y eso es importante, ¿no? Para empezar a construir. Porque a veces pensamos que las construcciones van a hacer más rápido que van a ser rápidas, ¿no? Y no lo terminan siendo, y terminan siendo muy lentas y muy costosas. Y en ese camino hay que empezar a profundizar. Por eso también toda esta introducción la vamos a llevar hacia, hacia algunas cosas que están pasando y nos vamos a poder comunicar con varias personas que viven luchas bien contemporáneas, que son luchas históricas en verdad, pero que hoy se están visibilizando mucho más. Tienen que ver con la lucha de las mujeres y tiene que ver con cómo, bueno, la justicia, que es algo que sí quedó bien en el pasado, aunque hoy en el presente sigue actuando, cómo actúa para seguir manteniendo un sistema que ya no da para más, para seguir manteniendo un montón de prácticas y un montón de realidades que debemos de destruir para empezar a construir algo mejor, ¿no? Así que bueno, en un ratito vamos a tener un par de comunicaciones interesantes. Muy interesantes. Porque esta semana pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, esperanzadoras también. Sí, también hay sublevaciones de trabajadoras y trabajadores, ¿no es cierto? También, también. ¿Qué me puedes contar de eso? No quería decirlo ahora, pero bueno, podemos... Bueno, lo decimos después. Básicamente el miércoles fue... Miércoles fue un día bastante movidito. Sí, el martes fue la marcha. El martes fue la marcha de los y las de los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo a la cual fuimos. Sí, estuvo muy bueno, fue, la verdad, fue motivador ver a tanta gente haciendo el aguante ahí, a tantas organizaciones, porque después leyeron todas las adhesiones, sí, y era una larga lista. Nada, eso, ver como decía Nora, la lucha. No era Cortiñas. La lucha es en las calles y es acá donde hay que donde hay que apropiarse del espacio, donde hay que ocupar y eso, decirle a la gente que tal vez está al margen, acá estamos, sépanlo. Y eso fue lo interesante, que fue una marcha, ¿cómo decir?, tranquila en algún punto. Fue desde el Obelisco. Llegó hasta Plaza de Mayo, no tenía entendido que iba dirigida hacia el Ministerio de Trabajo, no fuimos para allá, sino que pegamos la vuelta por Avenida de Mayo y volvimos de nuevo al Congreso, donde luego se montó una carpa que supongo que debe seguir estando ahí todavía. Y bueno, mientras a la par, un acto. Y no. No sé, ¿qué sensación te quedó vos, Juli? Sí, que está todo podrido y que hay personas que están saliendo a la calle y lo están demostrando, que eso nunca dejó de estar, pero que son muchas las personas que están saliendo a la calle. Y se demostró con varias resistencias también a este gobierno, ¿no? Como cuando fue lo del 2x1, se mostró que hay mucha gente que lo repudió, digamos, y ahora pasando lo mismo con los despidos y con la represión en PepsiCo. 600 familias sin trabajo. Y sí. Además se suma el proyecto de ahora del gobierno de hacer la reforma laboral. ¿Cómo es esto? A ver. No, es una reforma laboral que se está planteando por parte del gobierno, pero que deja muchos sectores fuera y que no fue bien tratada como se debe todavía. Bastante incompleta, digamos. Sí, digamos que... Lo mismo están pasando a Brasil. Evidentemente, sí. Evidentemente con estas políticas muestran que se va para ese lado, ¿no? La precarización laboral al palo. Lo decíamos la semana pasada con el tema de las y los docentes de idiomas extranjeros que están sufriendo una precarización importante. Supongo que vienen por todos y todas las docentes. Así que bueno, eso es una muestra clara, ¿no? Como en la educación recortamos... Claro. En los ministerios de trabajo recortamos. Para quedar más gente pobre y más mano de obra para los empresarios. Así es. Así que, bueno, y eso, un poco de estas reflexiones nos las hacía también las trabajadoras de PepsiCo, así que en un ratito las vamos a estar escuchando. ¿Les parece si vamos con una canción para...? Dale, vamos con una canción. Organizamos un poco más lo que queda del día. y dale, ¿con qué es? ¿Manal? Manal. ¿Manal? Porque hoy nací. Manal. Hoy adivino qué me pasa. así. Porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa. Porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Soy porque hoy nací, hoy nací, hoy, recién hoy, el sol quemó y el viento de los vivos me despertó. Absolución definitiva para Claudio, Danilo y Matías. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? El 18 de diciembre del 2014, la policía los detuvo y les armó una causa acusándolos del asesinato del capitán Reynoso de la comisaría sexta de Herley. La causa tiene incoherencias, por lo que el mismo juez les dio la libertad antes de cumplirse un mes de su detención y luego lo sobreselló. A pesar de esta acción, la fiscal Olmos Coronel elevó la causa a juicio, que sería en mayo del 2017. Por esto pedimos Basta de represión y torturas en los barrios. Basta de fiscales que avalan procedimientos policiales fraguados en lugar de investigarlos. Basta de causas armadas. Basta de causas armadas. Justicia y verdad para Claudio, Danilo y Matías. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, ¿quién? Activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travesti transexuales, Nadia Chazú y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y inconvenientemente feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Seguimos aquí? Seguimos acá en Radio La Retaguardia. Estamos un rato más, ¿no? ¿Eh? ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las 17 horas. Ah, bueno, joya. No, mentira, hasta las 19. Ah, joya, llegamos pues sí, a las 17. Qué loco. Bueno, joya, hasta las 19, entonces estaremos aquí. Entonces vamos a seguir charlando un poquito, que es algo que nos encanta hacer. Por lo menos a mí. A ti ustedes, sobre todo, mi niño. A mí me encanta hablar. ¿Tú sabes? bueno. Hablando de que nos gusta hablar, el otro día, el miércoles, esto que contaste vos, que el martes estuvimos en la marcha, bueno, el miércoles, como no queremos parar de hablar, fuimos también a otros lugares. No solo a hablar, sino a escuchar, sino a acompañar, a seguir peleando, a intentar seguir visibilizando las cosas que están pasando y a tratar de llegar acá con algún poquito de... De información. Sí, de esto que tendría que hacer en verdad los medios, ¿no? Que es de escuchar a las fuentes. Sí, es lo que una vez Fer, que es a la par de Uge, uno de los que originaron esta radio, este medio alternativo, que nos lo plantearon como esto. Somos un medio de comunicación que lo que hace es mediar justamente entre las personas que están inmersos en esta problemática y que tienen la necesidad de informar, y la gente que no conoce y que bueno, que hay que informar y acercar la noticia. Somos simplemente eso. Eso. Y eso nos propusimos. El miércoles, después de haber estado el martes ahí, bueno, que nos fuimos, viendo cómo estaban haciendo la carpa, dijimos, bueno, hay que volver, hay que escuchar a las trabajadoras, a los trabajadores. Sí, digamos, también escuchar a esa parte que en la tele no se escucha, en la radio FM no se escucha, en la AM tampoco, porque se escuchan otras cosas, ¿no? Si por ahí, para hablar de los trabajadores... y las trabajadoras despedidas, para hablar de la represión, o le pondrán otro nombre ellos, podemos escuchar a Patricia Bullrich en algún canal, en otro a Aníbal Fernández saliendo a decir no, qué terrible esto de la represión, es una vergüenza, ¿no? Mientras ellos reprimieron caretas más de una vez. Que eso nos decía una vez el padre de Darío, ¿no? Alberto, como, sí. Qué cara dura este tipo. Qué horrible estar ahí y ver cómo marchan el 24 de marzo. Bueno. Como esas son las cosas que nos muestra la tele, acá intentamos escuchar a otras personas. Entonces, primero a la mañanita estuvimos bien temprano cubriendo una cuestión que la vamos a hablar en un rato, que es terrible, dos femicidios que ocurrieron el año pasado en el barrio de La Boca. Uh-huh. En la escuela de Belgrano. En la escuela Belgrano del barrio de Barracas, ahí cerquita. Dos pibas, Nuria y Natalia, de creo que las dos de 15 años, ahora vamos a corroborar, fueron asesinadas por Boneto, un chabón que se le ocurrió salir con un cuchillo y matar dos pibas. Total, como su familia es muy poderosa, sabía que probablemente la justicia no actuaría sobre él o actuaría de forma beneficiosa. Así fue sobreseído en febrero de este año. Ahora por segunda vez. Y bueno, ahora vamos a hablar en un ratito con la abogada de Natalia, que nos va a contar un poquito mejor esta situación. Pero antes, bueno, después de esta situación nos fuimos a la carpa que contabas vos, que se hizo el martes a la noche en Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, a charlar con las trabajadoras despedidas de PepsiCo. Sí, eso fue lo interesante también, de llegar y hablar con dos trabajadoras, que después me fijé y leí que un 70% de las personas que trabajan en PepsiCo son mujeres. Mirá. No es un detalle menor, y por eso me parece que también tuvo certero haber hablado con ellas dos, sí, Mercedes y... ¿Te acordás? La otra muchacha. Ahora nos lo van a decir. Ahora se van a presentar. Sí. Porque también fue eso, entrar y decir, bueno, a ver con quién hablamos, tampoco había tanta gente. Pero bueno, nos acercamos a ellas, que también con un poco de timidez se animaron, y una masa, la verdad que... Confieso que el entrevistador también estaba un poco tímido y un poco nervioso, así que vamos a ver qué pasó con esta entrevista. Pero bueno, escuchar a las trabajadoras despedidas de PepsiCo. Bueno, acá estamos con dos trabajadoras de PepsiCo, o cómo se autorreferencialían, ex trabajadoras de PepsiCo, trabajadoras despedidas. Trabajadoras despedidas. ¿Sus nombres? Patricia. Mercedes. Mercedes. ¿Cómo fue, digamos, el proceder? ¿Cómo fue lo que les pasó a ustedes en las últimas semanas? ¿Cómo se enteran que ya no son más trabajadoras de PepsiCo y qué pasa de ahí en adelante? Bueno, mira, nosotros nos enteramos el 20 de junio, el día de la bandera, por una cadena de mensajes de que la fábrica estaban desalojando porque habían entrado los policías y que ya no podía entrar ningún operario y que la fábrica estaba cerrada. Bueno, fue así que fuimos a la puerta de la fábrica y nos encontramos con el cartelito, el famoso cartelito que decía que cesaba las actividades. Un par de cosas más que no recuerdo en este momento, pero en sí decía que ya no pertenecíamos más a la empresa. Así nos enteramos. ¿Y qué acción toman ustedes, las trabajadoras, los trabajadores, a partir de esto, digamos? Y decidimos acampar ahí en la puerta de la fábrica. Y ahí nos empezaron a llamar mañana, tarde, noche, para que vayamos a arreglar a cada uno en distintos lugares, acá en Puerto Madero. ¿Quién las llama? Era como un call center, algo así era, porque eran todas distintas personas. Ajá. Y después últimamente sí, llamaban los recursos humanos. Bien. Te presionaban por ese lado, que hasta el 7 tenías tiempo de firmar el 200 y no después era el 100. ¿Cómo era esto del arreglo? ¿Cuál era el arreglo que a ustedes les proponían o les imponían, digamos? Mira, eso fue un arreglo del sindicato, en sí digamos que fue el logro, si se puede decir así, del sindicato de una doble indemnización, pero ese acuerdo duraba hasta el 7 de julio nada más, y el que bueno no firmaba obviamente perdía ese 100% de más que te daban. Y bueno, el tema es que la mayoría aceptó porque se vio obligada, tanto por su situación individual, no todos estamos en la misma situación. Y toda la gente presionada y la mayoría no arregló contento, están mal, muchos firmaron, se arrepintieron y bueno, la gran mayoría firmó, pero nosotras decidimos seguir en la lucha porque queremos el puesto de trabajo, porque sabemos que si vos arreglás o por más que te paguen lo que te paguen, no hay trabajo y queremos tener el seguro, el futuro asegurado. Y entre las personas que firmaron, digamos, este acuerdo y las que no lo firmaron, ¿hoy hay consenso, se unen las fuerzas o, digamos, está disociado, están separados? Mira, sí, hay mucha gente, compañeros que arreglaron, que se están acercando, ¿no? Se están acercando porque eso demuestra que ellos no firmaron conformes el acuerdo. Así que bueno, cada vez somos un poquito más lo que estamos resistiendo y luchando por nuestros puestos de trabajo. Y ayer, 18 de julio, hubo una marcha, hubo un corte de calle y se instaló una carpa. ¿Nos quieres contar un poco de eso, más o menos? Mira, sí, se convocó una marcha para repudiar la represión que sufrimos el jueves pasado y por los despidos de PepsiCo y por los despidos en todo el país, porque esto no es un hecho aislado, esto está pasando en todos lados. Nada más que nosotros somos el foco de atención porque nosotros ingresamos a la planta, nos desalojaron violentamente y bueno, y después se decidió instalar una carpa acá en el Congreso para seguir nuestra lucha, ¿no? Que no estamos pidiendo nada de otro mundo, solamente el derecho a trabajar. Bueno, bien, ahí escuchábamos la primera parte de la entrevista. Con Patricia. Con Patricia, sí, y Mercedes. Bueno, nos contaron varias cosas, nos contaron también, antes estuvimos charlando un rato y nos contaron cosas que después no entraron en la nota, no sé si porque nos olvidamos, porque se olvidaron ellas, pero nos contaron dentro de la interna de saber que de que escucharon y de que algunas personas saben que no es que está por cerrar la planta y que está por cerrar la fábrica y que PepsiCo no tiene, no da para más y que van a dejar de producir. Están importando de afuera. La idea es que estas personas que están trabajando ahora no trabajen más porque son personas que tienen antigüedad, porque son personas a las que hay que pagarles recaro, porque es un momento en el que, como no hay trabajo, esto que decía antes Franco, de la precarización. Sí, como decías vos, del sí, proyecto... Sí, para tener mano de obra, y más barata. Del proyecto este, del derecho laboral, digamos. Sí, ¿cómo se llama? Reforma laboral. La reforma laboral, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Bueno, van cerrando... Van desempleando gente que después, cuando como necesita trabajo... Sí o sí va a tomar por el precio que sea. Claro. Entonces, bueno, claramente se precariza esta situación. Estas mujeres nos decían, nosotras queremos seguir trabajando en PepsiCo, es nuestro trabajo, estamos orgullosas. Nos decían, nosotros nunca en nuestra vida nos imaginamos que le íbamos a decir a la gente que no compren Pepsi, que no compren Papitas Light, porque era de lo que trabajábamos nosotras y nos sentíamos orgullosas de eso. Más allá después, bueno, de lo que representen estas cosas. Pepsi, Lights. Alimentos. Sí, estos alimentos, estas bebidas. Sin embargo, nada, como esto, es nuestro trabajo, es nuestra dignidad, nuestra fuente de ingreso, de lo que comen nuestras familias. Y hoy estamos luchando contra lo que fue nuestro trabajo de un montón de años. Y sí, digamos, intentando boicotear a la empresa de alguna manera para que esto se visibilice aún más. Lo que nos dijeron es que la gente está acompañando esta pelea y que hay un montón de adhesiones, por lo menos, a esto de no comprar, de no consumir los productos que los podríamos leer de vuelta ahora, si los tenés por ahí. Sí, sí, ahora los vamos a leer. Y también interesante la posición, teniendo en cuenta que, como decía, la gran mayoría firmó este papel, el cual es una doble, ¿cómo se llama? Indemnización. Que bueno, que es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, que igual ellas nos decían, no es real el tema de que la doble indemnización, o sea, bueno, eso está en la entrevista, de que alguna gente dice que la doble indemnización iban a ser 5 millones de pesos, eso no es verdad, digamos, a ningún trabajador ni ninguna trabajadora se le ofreció eso. Lo que nos decían ellas es, no sabemos si a alguien de los sindicatos, digamos, a alguien de los que transó ahí, por ahí sí los indemnizaban por varios millones de pesos. A las trabajadoras y a los trabajadores por lo menos no. Y que no son la mayoría eso. Claro. Eso iba, que las personas que se están organizando ahora de PepsiCo no son la mayoría. Hablaba, no sé si de 100 personas, ¿no? De estas 600. Pero bueno, que también estas otras personas no son el enemigo, claramente. No, claro. Sino que todo lo contrario, o sea, lo están haciendo por una necesidad que también la tienen ellos y ellas. Que también la impone el Estado, la impone el gobierno, ¿no? Y que lo terminan haciendo con culpa y con, bueno, o mismo gente, nos habla de compañeros y compañeras que lo firmaron y después se acercaron. Arrepentidas. Sí, porque bueno, no es fácil la situación. No, claro. Esto me hace acordar a una película que vi una vez con mis viejos, que lo mostraba muy claramente esto, sobre en Francia creo, uh-huh, una mina que la van a despedir. Por esto, porque nada, porque tienen que recortar plata, tienen que despedir ajuste gente, claro. Entonces, ¿cómo era? Ah, no me acuerdo. Había una doble situación para el resto de los compañeros, que era, o decidís, vos qué preferís, que despida a una compañera o que te den el aguinaldo, sí, ¿no? Si el, Lisa lo está escuchando, me va a decir, porque ella me contó de esa película. Bien. Entonces, todo el tiempo en la película esa tensión, o sea, la necesidad de los compañeros y compañeras que necesitan esa plata, o el decir no, o sea, no voy a permitir que despidan a una compañera. Uh-huh. Bueno, después voy a pasar el nombre, pues muy interesante, y creo que muestra mucho esto, esta contradicción que se genera cuando en momentos sí, sí, de crisis en los cuales o te organizás sí, o sí, bueno, o te cortás. El sistema te impone eso también, las posibilidades son muy acotadas y las personas que deciden luchar tienen que digamos pelear contra un montón de obstáculos que tienen que ver con esto, ¿no? Con las barreras que va poniendo el Estado, diciendo, bueno, pero tus propios compañeros y tus propias compañeras no te van a apoyar, porque ellas también se quedan sin trabajo, porque ellas también tienen sus familias. Entonces ahí está donde en todas cualquier tipo de organización es necesaria, digamos, esa solidaridad de decir, bueno, pienso más allá de mí mismo o de mi pequeño círculo, sino pienso en el resto de las otras realidades, ¿no? Que creo que es un poco la razón de la organización, digamos. Sí, sí, la razón de pensar el mundo de otra manera. Recién pensaba en este particular sujeto que conocimos hoy, el Peti, que nos hablaba de, yo no tengo una ideología política. Yo, ¿cómo es que nos decía? Yo no tengo ideología, yo soy yo y... O sea, vos mientras no me jodas, está claro, todo bien, yo amo a mi familia, la quiero cuidar. Y por un lado me parece razonable que ames a tu familia, la quieras cuidar, pero por otro lado no existe tu familia sin esa otra persona, sin el resto de la sociedad. Entonces es como, bueno, si a vos no te interesa lo que pasa en el resto del mundo, después cuando las cosas te afectan, uno no entiende por qué. Yo desde el vamos no estoy de acuerdo con que no tenga ideología. No, como no. Como la gente que te dice, no, yo no estoy despolitizado, soy apolítico. Soy apolítico, seguramente sí. No salís a pelear por los compañeros y las compañeras de PepsiCo, seguramente, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Por eso es más complejo. Hay condicionantes, hay factores. No sé si quieren escuchar el resto de la nota porque hace un par de aclaraciones sobre... Ahora, en el próximo corte la escuchamos sobre, de vuelta. Bueno, esto que decíamos al principio de cuál es el rol de los medios, qué es lo que están diciendo los medios ahora sobre las trabajadoras, sobre los trabajadores de PepsiCo, qué están inventando, ¿no? Hablan en nombre de... Sí, yo había visto, por ejemplo, en noticias hace poco, no me acuerdo en qué diario, que decía que habían recuperado a unos trabajadores. Uh-huh. Recuperaron nomás que a 10 trabajadores. Va, ni siquiera lo recompraron, fue la oferta de reincorporación. Sí. Nada, eso, por ejemplo, de los medios, que es lo que ponen. Vamos con un cortecito, seguimos disfrutando de este lindo viernes y seguimos con las peleas de nuestra Argentina. Hubo piedras gigantes. We'll be right back. terminar con la ignorancia del pueblo, era la posición y este gobierno no lo comprendió. Trinchera Cultural, arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac. Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Dirán que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Están escuchando A Mí No Me Importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. La Retaguardia. A mí no me importa. Muy, muy de izquierda, muy de izquierda. A mí no me importa, pero algunas cosas nos importan. Sí, algunas sí. Algunas le contamos sí. Siempre a la gente que invitábamos al programa porque parece como, sí, te vamos a invitar a nuestro programa, a mí no me importa, y deben decir esto. Claro, cuando ¿de qué vamos a hablar? ¿De fútbol? No. Vamos a hablar de cosas que importan. Por lo menos a nosotros nos importan. Y creemos que está bueno que empiecen a importar. Pero bueno, en el sentido común a veces no importan, ¿no? En el sentido común no importa que hayan despedido tanta gente. O sí. Y yo creo que no, por algo pasa también. Puede ser. Por algo pasa. Bueno, escuchábamos antes la entrevista a las trabajadoras de PepsiCo, que nos contaban, bueno, sobre. Ahora vamos a seguir escuchándolas. Hablar sobre los sindicatos, sobre el apoyo en las calles, sobre las organizaciones. Efectivamente, acá buscábamos Héctor Daer. Es el hermano de Rodolfo Daer, que es el titular de la CGT, claro, durante el menemismo. Bien. Diputado nacional por el Frente Renovador, votó con el resto del arco sindical la ley antidespidos, supuestamente. Mirá. Pero, bueno, Daer es el secretario general del gremio de la sanidad, después eso, no sé si lo dijo o lo dice después, uno de los gremios gordos, llamamos así por el peso que tiene en la estructura de la CGT, debido a su cantidad de afiliados. Un tipo que tiene su peso y bueno, salió a decir que básicamente tenían que hacerse un costado y bueno, firmar lo que se le estaba proponiendo, ¿no? Que no había mucho más que pelear. El otro día en la marcha, uno de los trabajadores de PepsiCo que hablaba, no recuerdo el nombre, decía que ya se pide, digamos, se está pidiendo desde PepsiCo, desde los trabajadores, paro general, ¿no? Sí. Paro y huelga y calle. Bueno, pero la CGT lo dio. Ah, sí. Sí, lo dio. ¿Para el cuándo? 22 de agosto. Ah, bueno, joya, falta un mes. Falta, sí, ahora. Bueno, mientras tanto podemos seguir despidiendo gente. Sí, en este mes se puede pensar cómo seguir. Bueno, vamos a ver que nos cuenten un poquito más entonces. Ah, la fuente de recién era TN, fuente confiable, real, real, real. Vamos a escuchar a las compañeras. Vamos a la planta, nos desalojaron violentamente y bueno, y después se decidió instalar una carpa acá en el Congreso. Para seguir nuestra lucha, ¿no? Que no estamos pidiendo nada de otro mundo, solamente el derecho a trabajar. ¿Y qué respuesta da la CGT o los sindicatos hacia ustedes que se están organizando ahora en este momento? El sindicato, después de lo que pasó de la represión y todo eso, convocó una marcha para el 22 de agosto. Nosotros estamos sin trabajo desde el 20 de junio. Y el sindicato, bueno, hizo un plenario donde fue... Se votó una mejor indemnización, que votó gente que no pertenecía a PepsiCo. Y bueno, se supone que ganó esa moción, pero no se contaron los votos ni nada. Fue levantar la mano y bueno, y la gente salió indignada ese día del plenario. Y a raíz de eso fue que se firmó ese acuerdo del 200%. ¿Cuál sería el sindicato que a ustedes las representa? El sindicato de la alimentación, dirigido por el Rodolfo Daer. Que me decías es el hermano del que está en la conducción. Tengo entendido que es el hermano del que está en la CGT. Bien, ¿y qué respuesta? ¿Tiene alguna respuesta del gobierno hasta ahora a partir de del armado de la carpa o de este método de protesta? ¿Alguna respuesta o alguna reacción del gobierno? No, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Igual esto es muy reciente, la carpa se instaló anoche. Y bueno, supongo que en algún momento van a tener que dar alguna respuesta porque... No, la carpa no creo que dure mucho tiempo acá, es un lugar muy visible, es un lugar público. Así que hasta ahora estamos esperando. Bien. ¿Cómo piensan que sigue esta lucha? ¿Y quiénes adhieren? Más o menos, ¿no? Si quieren después nos pasan la lista de las personas y de las agrupaciones, pero ¿quiénes adhieren a esta moción de esta forma de lucha? ¿Y quiénes estuvieron ayer en la marcha apoyando? Mira, innumerables representantes, ¿no? De distintos gremios, de sindicatos, delegados, de comisiones internas, organismos de derechos humanos y un sinfín de cosas, pero mucha gente. La verdad que tenemos apoyo de todos lados y de la gente misma en la calle, que todos nos dicen lo mismo, que resistamos, que ganemos, que se sienten muy identificados. Lamentablemente por esta situación, ¿no? Y el día, volviendo atrás, ¿no? El día del desalojo y de la represión, ¿quiénes estaban ahí apoyando? ¿Había diferentes agrupaciones? ¿Qué pasó con el kirchnerismo, con el macrismo? No, sí, también había diferentes agrupaciones, y estábamos nosotras al frente y sufrimos toda la represión. Y sí, la verdad que fue brutal y quedamos angustiados, choqueados, porque uno no está preparado para una cosa así. Uno va, cumple su rutina todos los días, trabajar y de repente encontrarte en la calle y que después vengan miles de policías a reprimirte, la verdad que fue muy angustiante, lo sufrimos bastante. Bueno, desde... Si quieren agregar algo, algún llamado, alguna... Después recortamos. Sí, hay cosas que no son totalmente ciertas de las que se están diciendo en algunos medios, como el hecho de que nos ofrecieron trabajo, puestos en Mar del Plata. Y también se ha dicho que hay indemnizaciones que se lograron, llegaron a ser hasta 5 millones de pesos. Eso es totalmente mentira, a no ser que sea algún miembro del sindicato, pero nosotros, un simple operario, no, a ninguno, ni siquiera el que tuvo más antigüedad se llevó esa plata. Y el que más se llevó de la gente con más antigüedad no fue tanto y son muy pocos. Pero en general no es mucha plata la que sí. Y tampoco es la solución una doble indemnización. Eh, bueno, desde Radio La Retaguardia, desde A Mí No Me Importa, apoyamos esta lucha, reivindicamos a las compañeras y a los compañeros que están acá bancando esta medida de fuerza. Y bueno, esperamos que se siga sumando adhesiones, esperamos que haya alguna reacción del gobierno, ¿no?, ante esta lucha que aparentemente es fuerte, porque ayer en las calles éramos un montón. Así que bueno, mucha fuerza, compañeras, y cuando quieran las esperamos también en el programa. Gracias a ustedes por venir a escucharnos, apoyarnos y a, bueno, escuchar la voz de las obreras, ¿no es cierto? Gracias. Importante. Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sin sonrojarse, Daer afirma que la mayor flexibilización se da cuando existen grandes bolsones de desocupación, como ocurrió en los años 90, donde el compañero acepta cualquier forma de trabajo con tal de no perder el empleo. ¿Y cómo terminó? Con una tremenda desocupación y el espejismo de la convertibilidad estallando en mil pedazos. Compañeras, entonces. Compañeras. Compañeras. Bueno, ahí hablaba Patricia sobre el rol de los medios, que andan diciendo que se les ofrece trabajo en Mar del Plata, que bueno, que con las indemnizaciones alcanza, que bueno, que se que dan, son muy grandes, que las son muy grandes, sí, 5 millones. Mentiras de los medios de comunicación, y bueno, es bueno escucharlas a las trabajadoras diciendo cómo es la realidad para ellas, ¿no? Y qué pasó el otro día, y qué pasó con la represión, y quiénes acompañaron y quiénes no. Así que bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Esperamos al paro del 22, nos quedamos esperando un mes. Quedó bastante en claro el martes que se quiere convocar a un paro general. El tema es que hay que tener una fuerza determinada para hacer eso. Pero bueno, ese es el objetivo. Y me parece que es un objetivo que al cual hay que apuntar. Y van por buen camino, porque esto esta medida que se tomó de plantear el no consumo de estos productos, van ese camino, son posturas radicales que apuntan hacia eso. Ahora voy a leer la lista de los productos nuevamente, y bueno, mientras tanto es eso. Sí, yo diría que mientras tanto, para ir cerrando esto y ir moviéndonos un poquito al tema de los docentes, que vamos a tocar el tema nada más, en las universidades públicas está reviendo la posibilidad de que no empiecen las clases, de que no se den los finales, lo mismo con la lucha de docentes de media y de todos los niveles, en verdad, de idiomas extranjeros. Digamos, hay una resistencia a seguir cuidando el trabajo de las personas que tienen que seguir alimentando a sus familias, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? Lo de PepsiCo es una muestra clara de un modelo económico que tiene que ver con el neoliberalismo, que tiene que ver con el capitalismo y con la forma no solo en la que nos gobiernan y nos mandan, sino además en la forma en la que nos relacionamos. Y por eso está bueno ver cuáles son las formas de organización que nos pueden llevar a métodos más prácticos, más, no sé, productivos, entre comillas, y pensando en la productividad como algo para crecer, no productividad en el sentido capitalista. Bueno, el tema de que los docentes y las docentes también están viendo qué van a hacer. Sí, así que hoy el paro nacional podría ser mucho antes que el 22 de agosto, me podría parece. Ser, sí, debería serlo. Teniendo en cuenta que los finales de las universidades y que los exámenes y que el comienzo de clase sería el 31. Claro. Y hoy, viernes 21, a las 15 horas, en Chile 2181, que es la UBA de agronomía, creo, no sé qué es, iba a haber una asamblea de los docentes por el no al traspaso de idiomas a una gerencia operativa por fuera del estatuto, docentes de idioma, organización y en lucha por la anulación de la resolución 2307/17. Así que bueno, eso, avanza de distintos lados la lucha. ¿Llamamos a la huelga popular acá? Ya lo hicimos, creo. Bueno, huelga, movilización, paro nacional, antes del 22, porque hasta el 22 de agosto todavía hay compañeras y compañeros que siguen esperando su reincorporación ya a PepsiCo, y docentes que están peleando también por seguir trabajando en las condiciones, que igual, digamos, las condiciones que hay no son las mejores, pero bueno, por lo menos seguir teniendo los derechos, que perderlos otra vez sería terrible. Un gran retroceso, sí. Vamos con un temita más. Dale, vamos. Esperamos un poquito. Lo estamos buscando acá. Mientras, bueno, dale. Y después les vamos a... Les quiero contar una reflexión que me hizo una profe acá, una profe muy querida, al respecto de lo que hablábamos antes del arte, y ya nos metemos en el tema de las peleas de las mujeres. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese enjambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese enjambre mental que te atrapa y no te deja ver la luz. Tum, pan, tum, tum, pan, tum, pan, tum, tum, paya, tum, pan, tum, tum, pan, tum, pan, tum, tum, tum, paya. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Thank you. voy a empujar y después lo voy a agarrar y después voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, voy. También voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Macri tonto. Porque es un tonto. Retomamos, a mí no me importa. Dale. De vuelta. Bueno, vamos a retomarlo con lo que empezamos, sobre el arte y el mostrar, el hacer visible. Sí, dale, yo te voy a leer la reflexión que me hizo la profe Eve Rose. La seño. Como le digo yo. Que le mando un saludo grande, le mandamos un saludo grande, nos está escuchando aparte. Un abrazo. Grande, Eve. Bueno, dice, cuando estábamos charlando esto de que el arte muestra y da, digamos, espacio para seguir pensando cosas o proponiendo una idea para que luego la trabaje, por ejemplo, la ciencia, la profe me dice, ¿muestra o hace visible? Me inclino por lo segundo, porque en todo caso es una experiencia otra. Es decir, el arte no reproduce una práctica social, no muestra tal o cual desigualdad, sino que genera un espacio de pregunta y de respuesta provisional en relación con ese mundo, siempre herido, que de a ratos pareciera suturarse en una obra justa. Bien, está bien encarado y lo entiendo. A lo que yo hacía referencia, tal vez este mostrar es como si fuera tal cual. Lolo se lo tomó como una discusión propia. Acá en polémica, te va a responder, polémica en el bar. Tal vez el mostrar suena a eso, a esto es tal como te lo muestro, tal como está en la pantalla. Como la posta, ¿sí? Claro. Y no hay lugar a discusión. Yo creo que, bueno, hablando puntualmente de Camilo Blajakis, la posición es, yo te cuento, te narro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de ¿Qué puede un cuerpo? Una de sus dos películas, en la cual cuenta la historia de un cartonero, todo un día de un cartonero, y cómo chabón se rompe el lomo para conseguir 25 pesos, y a la par la situación de dos conocidos de él que bueno, uno sale de la cárcel, se encuentra con otro y salen a robar a la par, en historia de policías, como esto, diciendo, bueno, el pibe termina la película diciendo, o sea, ¿de qué carajo me sirve romperme el lomo todo el día si al final es mucho más fácil robar? ¿Sí? No justificando. Y a esto voy con el mostrar, a lo que yo me refería, como a lo que se refiere de hacer visible, que tal vez el mostrar es como te lo impongo, ¿no? Es esto y no hay lugar. No. Miralo, claro. No, creo que sí. Entiendo lo que dice de hacer visible, de dar lugar a... Me está mostrando una... Invitando a reflexionar una realidad que no es que es, me es ajena, porque... Sí, sobre la cual no hay certezas, por más duro que sea el relato. Uh-huh. Si no es esto, es preguntémonos, a ver qué carajo hacemos con esto, por qué se terminan optando por dos caminos, ¿entendés? O tres, si querés. Claro, un poco lo que hace es clarificar la más realidad que se vive y también, bueno, denunciar ese mismo eso, cómo sé que se vive así, y rompiendo un poco con los estereotipos implantados por algunos medios hegemónicos. Claro. Por ejemplo, el de señor de chorro porque es malo, una cosa así, o que siempre... Sí, porque quiere. Deshumanizar a las personas también, ¿no? Sí. Y también está bueno entender, que creo que esto está bueno, lo de hacer visible. Hacer visible que vivimos diferentes mundos. El mundo es una mierda y está destruido. Sin embargo, este es mi punto de vista, ¿no? Pero sin embargo, podemos mostrar... No, porque podemos todavía denunciar, mostrar cosas y en ese mostrar o en ese hacer visible podemos hacer reflexionar a otros o a otras de que hay otras realidades posibles, de que si las otras posibilidades no nos gustan es porque por ahí no vivimos porque en no las esas conocemos. Condiciones. Porque no las viviste, las leíste. Porque no las, eso me decía hoy el tipo, porque vos no lo viviste, lo leíste. Bueno. Bueno, eso también es otra... Algo más destacar del arte, de que vivimos en realidades que son construcciones. Y a veces creo que por más que no querramos, terminamos creyendo que esas realidades son las de todos y todas. Y creo que el arte te permite eso. Como dice, hacer visible, conocer, tratar de empatizar, de interpretar otras realidades. Y eso, y tratar de pensarlas y preguntarse más que nada, ¿no? Es como apelar a la pregunta más que a la afirmación. Bueno, para acompañar esta reflexión, si les parece, vamos a invitar a nuestro amigo Franco, que está acá al lado, que habla un poquito menos porque a nosotros nos encanta hablar, pero que estuvo estudiando algunas fechas, como hace siempre para todos los programas, en las famosas efemérides, las que nos resultan más interesantes, o por lo menos charlar acá. Y una tiene mucho que ver para mí con esto de hacer visible algo, lo que sea hacer visible. A ver, creo que ya entendí cuál es. Vamos con Heróstrato, Grecia. Heróstrato, dale. En Grecia. ¿Quién es Heróstrato? Bueno, les cuento un poco la historia de este personaje griego. En la ciudad de Éfeso, en el año 356 a.C., ahí estaba ubicada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, que era, bueno, un templo imponente, gigante. Aquí iba mucha gente, o sea, devotos de esta diosa de todos lados del mundo antiguo, y que era considerado, bueno, una maravilla. Este personaje lo prende fuego, y cuando lo capturan lo van a interrogar y dicen: bueno, Heróstrato, ¿por qué prendiste fuego el templo y lo destruiste? Y es lo que explica, y dice: yo hice esto porque yo quiero ser famoso, quiero conseguir fama a cualquier precio, y al hacer esto mi nombre queda grabado en toda la historia para siempre, voy a ser famoso para siempre. Y de hecho se puso como una ley o una pena que decía que su nombre estaba prohibido ser nombrado. Pero aún así todo trascendió hasta el día de hoy, digamos. O sea, un visionario. Su idea era hacerse visible él. Y lo consiguió. Mira, estamos hablando de él, ¿cuánto? 2000 y pico de años después. Más o menos. Lo lograste. ¿Cómo es tu nombre? Heróstrato. Heróstrato, te dedicamos a este programa especial para vos. Bueno, es lo que sigue pasando, o sea, hacerse visible a cualquier costo. Hacer cualquier cosa. Creo que hoy, con la cantidad de pantallas y de maneras, ¿no?, de mostrarse, es lo que, ¿cómo decir?, es ya una competencia, ¿no? Como sí, hay tanta competencia del mostrarse, que es como un círculo vicioso. Creo que si Heróstrato viviera, estaría bailando por un sueño. Claro, con Marcelo Tinelli. No, estaría aprendiendo cosas como Twitter. Sí. En Snapchat. Acá aprendiendo fuego a la Casa Rosada. Bueno, pero tal vez Tinelli lo invita igual. ¿O no? Sí. Por bueno, el rating nada más, no importa si es polémico. Sí, por ahí empezaría, después tal vez terminaría. Invito a De la Rúa, ¿no? Y a ver la otra efeméride que resultó interesante. Es un poco más seria. Bueno, se cumple un aniversario del golpe de Estado en Bolivia. Ajá. En 1946. Bueno, para poner un poco de contexto, Bolivia venía de perder la guerra del Chaco con Paraguay. Uh-huh. Una guerra que fue muy mala para los dos países, beneficiosa para el gobierno oligarca de Argentina. Beneficiosa para Argentina. Claro. Bien. Gobernado por... Viva la patria. Punto. No, este presidente, Gualberto Villarroel. Ajá. Era, bueno, un presidente de facto, militar, que lo que había hecho fue... O sea, era admirador de Perón, era profascista, de hecho le permitió a varios nazis entrar en Bolivia, entre ellos la mano derecha de Hitler, que en Bolivia cobraba como ministro de Marina. Mira. Aunque Bolivia no tiene mar. No tiene mar, increíble. Pero le van el sueldo. Bien ahí. Lo que hizo fue, bueno, romper con algunos, un poco con la explotación obrera, pero por otro lado también reprimir muy cruentamente, como un poco como hacía Perón, ¿no? Amigo de Perón, también. Claro. Hasta en un momento el pueblo, digamos, decide, o sea, luchar, ya estalla todo, invaden el palacio presidencial y lo sacan y lo matan. Como Mussolini. Claro. Como tuvo un final parecido el fachito. ¿Y cómo, ¿Cómo hizo justicia al pueblo? No, en la entrada, o sea, el ejército estaba, se mantuvo neutral, no interfirió, por el mismo tema que estaba también enemistado con el ejército este personaje. Solamente intervino solamente la policía, pero no fue suficiente para contener a toda la gente, digamos. Y bueno, sacan y la apuñalan y después lo cuelgan en la plaza. Como a Mussolini. Claro. Hicieron pollo. Bueno, ahí la canción que escuchábamos antes de Las Manos de Filippi nos daba una idea al respecto, ¿no? Claro, contra el se podría matar al presidente, ¿no? Y sí. Esas ideas subversivas. Claro, que después ponen a otro. Sí, después el PJ se va a encargar de ponernos a, no sé, ¿a quién puede ser? ¿A Dualde otra vez? Massa. Massa, está bueno. Massa no me gusta, está bueno. Mucho menos. Si no, ¿quién se te ocurre? Tinelli para mí es dentro del 2027. Pero todavía no está en el PJ. No, para eso, 2027. Espinosa está ahí como presidente del PJ, puede ser también. ¿Quién más? A ver. Miguel del Cel, me gusta, está bueno ese. No sé, bueno. Hay candidatos. Ahí tenemos un montón de propuestas. Sí, sí. Son todos hombres y. Lilita. Lilita es mujer, ahí va. Pero no es el PJ, no sé si tiene tanto apoyo. No, Lilita se dedica, no sé, como la nata, pero mujer. Bueno, Lilita, por una revolución feminista. Presidenta. Olvidafter. Por supuesto, estamos hablando de un chiste, ¿no? Bueno, vamos a ir con. ¿Con un temita? Sí, podríamos ir. Podríamos ir y empezar con otro segmento del programa, no me importa. Bueno, 5 siglos igual. Por animal. Escuchábamos 5 siglos igual por Animal y León Gieco. Bueno, vamos a pasar a un tema que que realmente nos compete y que lo venimos trabajando de a poquito en este programa, intentando seguir visibilizando lo que está pasando todos los días, en todos los espacios, porque pasa en todas las instituciones, en todos lados. En toda la historia. Sí, ahí se escucha que estamos comunicándonos con alguien y ahora les vamos a contar un poquito quién es. Básicamente contar que, bueno, en esta semana tuvimos la posibilidad de ver lo que nos respondió la semana pasada al programa A mí no me importa, Ernesto Tenenbaum, el padre de Joaquín Tenenbaum, por ejemplo, ¿no? Que es un pibe que está denunciado por violación. Bueno, ahora está sobreseído por la justicia machista. También vamos a contar un poquito lo que pasó con Nuria y Natalia, las dos pibas asesinadas. Y ahora en este momento vamos a ver qué está pasando con el caso de Cristian Aldana. Y vamos a hablar con una de sus denunciantes, una de las, no sé si cientas, denunciantes de Cristian Aldana. ¿Estamos con Ariel? Hola, hola Juli. Hola Ari, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, bien, podría decirse. Se podría decir, ¿no? Tranquila, bueno, creo que esa es la capacidad que vos tenés, que es, la verdad, muy valorable, porque estar tranquila en momentos en los que el mundo no lo merece, parece. Y es que si no, es como darle absolutamente todo el poder y es como la respuesta que no solo el sistema judicial y toda esta cultura pretende, sino es la primera estrategia de todos los violentos. Es seguir situándote y reviviéndote el trauma que ellos mismos forjaron. Son psicópatas, sanos hijos del patriarcado. Exactamente. Y seguramente también del capitalismo, que nos lleva a practicar estas lógicas y a darle un espacio grandísimo al patriarcado para poder seguir metiéndose en todas nuestras fibras más sensibles y más humanas, para llegar a ser cada día más inhumanos también. ¿Qué pasó esta semana con el caso? ¿Querés contarnos un poquito el caso? Yo creo que acá lo habíamos hablado más de una vez, pero bueno, contarnos un poco tu historia con Cristian Aldana y seguir visibilizando esto que ya es muy visible, gracias a tu lucha y a Ya no nos callamos más. Bueno, contanos un poquito. Mira, la verdad es que hasta ahora me acabo de enterar hace unas horas. Ajá. Vi en la página oficial de Telefe Noticias la noticia de que se aceptó la apelación a Cristian Aldana. Uh-huh. Esto en realidad, bueno, yo estoy, seguramente mañana ya me darán la respuesta desde la querella y desde quienes están manejando la causa, desde lo legal. Es algo esperable, es algo que piden los violentos, ¿no? Apelan. El tema es que, bueno, en este momento se lo aceptó. Yo realmente no podría decir si hay posibilidad de que esta persona quede libre o no. Y tampoco me quiero meter tanto en términos judiciales, porque prefiero que hablen las que saben o las que estudiaron, así hablan con propiedades y terminología de ellas. Yo lo que, desde el lugar que hablo siempre, es desde el lugar de denunciante y de persona que dejó de ser víctima, ¿no? Y darles claridad o herramientas a otras pibas que se están animando a denunciar. Primero dejar en claro de que la denuncia, la palabra denuncia no solamente habla de una denuncia en el ámbito judicial o penal, sino que una denuncia es abrir la boca y contar tu historia. Cuando yo le estoy contando por primera vez mi historia a mi amiga, a mi hermana, a mi madre o a quien fuera, ya eso es una denuncia y ya toma estado público y ya es político. Entonces... es importante que nos agarremos de esto para seguir abriendo la boca, seguir contando nuestras historias, pero ya desde este lugar, no de víctimas, sino de personas que realmente queremos y estamos comprometidas con una deconstrucción y con algo que va más allá de nuestra historia personal, de lo que a nosotras nos pasó. Cristian Aldana en este momento está preso ya hace unos largos meses, uh-huh. Desde diciembre. 25 de diciembre, ¿no? ¿O 24 de diciembre? Sí, sí, en esas épocas. Sí, sí. Hay más de 8 denuncias penales. Uh-huh. Yo vengo denunciando a Cristian Aldana desde el abril del 2011 en el ámbito judicial, pero empecé a denunciarlo a los 17 años en su ámbito privado, ¿no? Contándole a su ex-manager, a su vestuarista y a toda su gente de alrededor, que obviamente en ese momento se lavaron las manos. Pero bueno, eso también constituye y forma parte de la denuncia. Y bueno, y dejarle bien en claro y que lo sepa de mi boca, que no va a salir, que no va a salir, y que todo, y que esto es un aviso para todos los violentos, para todos los abusadores, incluyendo a Tenenbaum por el caso de Irurtia, de que no son impunes, no van a ser impunes. Eso ya nosotros logramos que no exista más, ya no hay más impunidad. Y eso también es necesario saberlo, porque la impunidad se acaba cuando abrimos la boca. Ahí se acaba la impunidad, para poder deconstruir el tema del sistema judicial. Porque si no, queda como que si no hago la denuncia, eso no sucedió. Y peor aún, que si no hay una resolución judicial, dependiendo de la resolución judicial, depende la opinión de las personas, ¿no? O del conjunto de la sociedad. Claro, y si esa persona salió sobreseída, es inocente, ya está. Es inocente. Listo. Eso es, o sea, ya nos convertimos como sociedad en cómplices, en sostenedores y alimentadores de eso. Entonces, es importante poder saber y situarnos en el lugar de alerta, de observación continua, porque somos la historia, hacemos parte de esa historia, la formamos y hoy estamos decidiendo de construirla. Entonces es necesario saber qué rol estamos jugando dentro de esta maqueta para no caer en, por ejemplo, lo que decía Navar, ¿no? De que el sistema judicial no le crea a las víctimas. Entonces, claro, ¿cómo le va a creer una persona común si desde la institución ya te están mandando ese mensaje? Por eso es importante de que la institución no tiene la última palabra. Uh-huh. Sí, ¿no? Empezar también desde las bases a pensar, a repensar cuál es el rol que tienen las instituciones, si hay que seguir revalorizándolo de tanto, y cómo dar las discusiones hacia adentro. Nebard, la abogada, nos decía esto, ¿no? Como, bueno, yo estoy en la justicia es una mierda, es machista, y lo sé, y sé que cada vez que voy me cruzo con todas las personas que me cruzo y todos me miran con cara de vos estás hinchando las pelotas. Pero bueno, que también hay un rol ahí que es importante y que y está bueno que exista, ¿no? Y es que es necesario asumir tu rol con la mayor madurez que podamos, ¿no? Uh-huh. Porque también me han preguntado, ¿y por qué denunciás si criticás al sistema judicial? Sí. Al sistema judicial hay que criticarlo todo el tiempo, porque si vamos a jugar el jueguito de que va a haber un sistema judicial que va a meter a los malos presos y a los buenos los va a dejar afuera, porque ese es el concepto, sí, claro. Entonces hay que exigirle, porque yo estoy formando parte de esa sociedad y yo estoy vivenciando el día a día en la calle y en la vida, ¿no? Entonces, siempre hay que exigirles a las instituciones. Siempre hay que seguir exigiéndoles y exigiéndoles y exigiéndoles. Que espero que después de tanta exigencia en algún momento se autodestruyan, ¿viste? Cuando ya, como un pedo que explota y se terminó ahí. Pero bueno, eso será dentro de muchos, muchos años. Seguramente. Por ahora lo que estamos haciendo es inflar el globo, el globito. Que en estos momentos es de color amarillo. Y en algún momento esperamos que se pinche. Ojalá. Pero no podemos dejar de exigir, porque son quienes tienen las llaves de acceso a que muchas cosas realmente se transformen de raíz en ese sentido. Después, en el otro sentido, nosotros tenemos que asumir la llave que nosotros tenemos para cambiar esta realidad. Y una de las llaves es exigir siempre. y que no nos podemos quedar de brazos cruzados porque está preso. Ni me voy a quedar de brazos cruzados cuando le den la sentencia, ni hay que quedarse de brazos cruzados, y no de brazos cruzados en este lugar de, uy, qué amargada, todo el día peleando, está, es insoportable. No, desde el lugar de que sé muy bien en la sociedad perversa que me criaron y me forjaron, y sé muy bien en el rol que me asignaron incluso antes de nacer. Entonces, si sabemos eso y hoy estamos pudiendo ver todo eso, tener la responsabilidad y la madurez necesaria para que en cada accionar estemos deconstruyendo esa porquería que nos oprime. Y ahora que ya todo esto tomó una connotación tan amplia, lo sabe mucha gente, de hecho, bueno, hoy la noticia salió en Telefe, uh-huh. Bueno, nada, desde mi lugar, desde mi humilde lugar, decirle a todas las pibas que no se callen, que denuncien, y que denuncien como quieran y como tengan ganas. Desde hacer una canción, escribirlo en una pared, escribirlo en internet, de la forma en que te salga, en el sistema judicial, como vos quieras, pero es necesario que hablemos de estas cosas porque no se puede dejar pasar a otra cosa si no podemos sacarnos esas cosas de encima. Y yo afirmo de que el 100% de las mujeres fuimos abusadas en menor o mayor medida en algún momento de nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, si todas las mujeres fuimos abusadas en mayor o menor medida en algún momento de nuestras vidas, y en esto digo desde la tocada de culo y desde la infinidad de abusos que vivimos al salir a la puerta de nuestras casas, hasta que la persona que elegís como compañero o compañera se crea con el derecho de esclavizarte, de venderte, de humillarte y de hacer las cosas que hizo Cristian Aldana, porque lo que yo estoy denunciando no es solamente que esa persona me golpeó, me violó, me abusó, porque además eso, se utiliza mucho esto que usó también el padre de Tenenbaum, de el abuso sexual. A ver, el abuso sexual en el sistema judicial es lo mismo que la violación, es más, la palabra violación no se utiliza. Entonces, dejemos de jugar con esto del abuso sexual como para suavizar, no, es una violación, y si bien ahora cada vez está más naturalizado escuchar hablar y cada vez más de violaciones, de femicidios, de golpes, de violencias, y podemos escucharlo, que es un gran avance como seres humanos, también es necesario saber de que no es comer pochoclos y mirar una película una violación, que una violación te caga la existencia, que es muy difícil poder ser una persona coherente, poder reformar tu vida después del nivel de violencia que nos hizo vivir esta persona. Esta persona ha hecho cosas muy aberrantes. Yo en mi deconstrucción y en mi observación personal he asumido que estuve en situación de esclavitud sexual con Cristian Aldana. He asumido que estuve hasta en situaciones de trata. He asumido que estuve en situaciones de hasta, podría decir, prostitución legalizada. Porque Cristian Aldana no era mi expareja, era mi ex dueño, ¿no? Yo estoy denunciando a la persona que era como que me concibió desde los 13 años la idea de esclavitud. Entonces, no es algo liviano, ni algo pasajero, ni algo... No, hay que saber que estamos hablando de cosas serias y de cosas que arruinaron vidas, que mataron vidas. Hubieron pibas que realmente la pasamos muy mal. No, no, me pongo nerviosa y no quiero decir cosas que entorpezcan a la causa, pero... es muy grave que Cristian Aldana quede libre, esté la posibilidad de que quede libre, sí, es muy grave. Y es muy necesario decir todas estas cosas, porque con este caso estamos diciendo de que nosotras no nos vamos a callar más y que no vamos a parar hasta que todos los violadores estén escrachados y presos. Entonces, Nada, eso, ese es mi mensaje para todas las pibas, y para mí misma, es lo que me digo todos los días para tener la fuerza, porque además es incoherente y es insoportablemente, no le encuentro la palabra a este tema, de que encima tengo que ser valiente, encima tengo que, no. Bueno, no. Sin embargo, hay algo que yo valoro mucho y me encanta de lo que decís, que es esto de que podés correrte, podés decir que sos una ex víctima o podés decir que ya no sos una víctima de esa situación en el momento en el que te lo sacás, lo expulsás, lo contás, lo exponés, ¿sí? Lo compartís y todo eso te hace poder estar un poco más libre de esa situación, ¿no es cierto? Es que sí, no sé, porque la libertad y la sanación y esas palabras a mí me parecen un poco utópicas, pero sí me parece que es no serles funcionales al jueguito de los violentos y que este sistema es violento. Entonces no hacerle el jueguito a los violentos, es no hacerle el jueguito a todo un sistema, a la policía, a un montón de instituciones que sostienen esto. Cuando digo que no soy víctima porque estoy abriendo la boca, no estoy siendo víctima de un montón de instituciones, de la institución familiar que prefiere no escucharte, hacerse a un lado, y la cantidad de casos, y hablo por mi caso personal también, porque mi primo fue preso hace poco, en las que hay violaciones, abusos, pedofilia y un montón de aberraciones en el ámbito intrafamiliar y que la propia familia, porque también es una institución también muy aberrante, toma esa posición de callar callar y de seguir silenciando a la persona que con un esfuerzo muy grande logra sacarse esa historia de adentro. Entonces es importante saber y empoderarnos, porque no estamos luchando contra Hello Kitty, estamos luchando contra un sistema que nos viene esclavizando hace miles de millones de años. Entonces no podemos seguir hablando y manejándonos como si fuéramos, tomar la responsabilidad que merece todos estos temas, porque no es que le pasó a mi hermana, a mi prima, a mi vecino, nos pasa todos los días a todos. Entonces no podemos seguir en un estado de tibieza continuo y eterno alimentando a toda esta manga de forros. Es insoportable, esa es la palabra, es insoportable, ya estoy podrida, es aburrido, ya es insoportable este nivel de violencia. Y es muy insoportable esto, de que realmente lo que logran, al nivel que logran psicopatearte, en el que terminamos siendo funcionales muchas veces. Entonces es necesario que estemos más unidas que nunca, que dejemos la competencia, la comparación y las peleas idiotas entre nosotras, y que empecemos a juntarnos, a hablar, a debatir, a escuchar, porque la otra persona también está creando historia y también está creando información, sea la postura que esté tomando una compañera que esté hablando de violencia. Y es necesario que nos escuchemos y que no nos silenciemos cuando alguien lo está contando de la forma en que lo pueda contar. Y que podamos tener la grandeza de escuchar a la otra persona, Sí, así parece tan fácil como uno lo dice, pero es cierto que me parece que ahí está un poco el camino que es necesario seguir construyendo, que es el de aprender a escucharnos un poquito más, bastante más, aprender a escuchar realmente de las personas y no pensar que, por ejemplo, un medio te va a decir la posta, sino que aprender de las personas y de las experiencias, ¿no? Te agradecemos muchísimo, nos encantaría que realmente puedas venirte acá al programa cuando vos quieras, cualquiera de estos viernes, y que podamos charlar las dos denuncias, que digamos, tus dos casos que vos has denunciado o has salido de testigo, el de Cristian Aldana y el de tu primo. Vamos a darle más espacio y más tiempo, porque además de todo esto tan divertido que nos contás que pasó con Cristian Aldana, nosotros el otro día estuvimos, te conté, en esta marcha, además en esta concentración en la Cámara justamente de Apelaciones, porque el caso de Nuria y de Natalia también tuvo su apelación y también tuvo su sobreseimiento, como en el caso de Tenenbaum. Y ahora vamos a hablar con la abogada de Natalia, que nos va a contar un poquito cómo viene la cosa, porque después de que lo sobreseen, la querella hace una apelación y ahora le aceptaron la apelación, así que bueno, de todas las malas que la justicia nos da, vamos a festejar este pequeño granito que es el de la apelación, a ver si le hacen finalmente las pericias psicológicas a este asesino, a este femicida, y se lo juzga de una vez como tiene que ser. Así que bueno, te agradecemos mucho y mucha fuerza para vos también. Bueno, muchas gracias. Bueno, y no dejemos de exigir y eso, ya no nos callamos más. Ya no nos callamos más en todos los ámbitos, en todo momento, a toda hora, loco. Uh-huh. Ya no nos callamos más. Aguante, loco. Aguante la voz de las pibas. Muchas gracias, Ariel. La vamos a tener, de verdad, acá en el aire. Ahora está viviendo más cerquita, así que les aseguro que va a estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno que las pibas puedan escuchar también la voz de Ariel, que los pibes también puedan escuchar la voz de Ariel y nos podamos empezar a deconstruir y a empezar a tratar de acompañar esta gran pelea y empezar a hacernos dueños también de la pelea para hacernos parte de la pelea, no sé si dueños. Y para acompañar desde ese lugar. Así es. Y ojalá que los pibes también empiecen a abrir la boca de todos los abusos sexuales, violaciones, uh-huh, y todas las violencias que vivieron, porque realmente sería un... Ya se va a venir esa bomba y realmente es necesario, porque también... los varones fueron en algún momento, tengo amigos que sufrieron violaciones, abusos y el terror de salir a decirlo. Que loco, todos ya no nos callemos más, porque es insoportable, es doloroso y tenemos las llaves realmente para deconstruirlo y crear espacios de contención y crear espacios libres de esa violencia. A full, qué bueno esto del acompañamiento y qué bueno esto de las llaves. Me interesa esto de nosotros tenemos la llave, nosotras, y lo podemos abrirlo. Bueno, Ariel, te dejamos un ratito, así escuchamos también a la abogada de las pibas y te agradecemos mucho de corazón y te esperamos y un abrazo bien fuerte. Dale, chao, gracias. Saluditos, Chochi. Están escuchando A Mí No Me Importa, por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Aquí volvimos por Radio La Retaguardia, A Mí No Me Importa. Estamos cerrando el programa, los últimos 10 minutitos que nos quedan, así que vamos a finalmente a comunicarnos con la abogada de Nuria y Natalia. Liliana, con la abogada de las madres. Sí. Que bueno, la conocimos el martes, no, perdón, el miércoles. El miércoles a la mañana cuando fuimos a la Cámara de Apelación, ahí en... ¿Qué era? Viamonte, sí, al 1100, con la gente de la Belgrano. Sí. Estuvimos ahí, estaba Crónica, entrevistando. Y bueno, pudimos hablar con ella, pudimos hablar con las compañeras, los compañeros. Y un poco lo que todo el tiempo se destacaba es esto de cómo los medios de comunicación ponen a Mariano Boneto como un psicópata, un tipo que le agarró un brote psicótico y que en ningún momento pensó un minuto a ver qué estaba haciendo, qué iba a hacer, y de esta manera es como también la justicia, la sociedad, los medios de comunicación implantan el discurso de bueno, es un loco, no tiene que ver con algo que pasa en general, con un contexto. Hasta uno o una dice, bueno, qué loco de mierda. Sí, sí, es un loco tal vez, pero no es ese el eje, digamos. No, no. Es un femicida además de ser un loco, ¿no? Y a veces si ellos no son los locos, ellas son las locas. Entonces siempre está ese doble discurso, ¿no? Sí, es peligroso también. Sí, no, si él no es el loco que asesinó por pasión, ella es la loca que denunció por rencor. Bueno, ¿estamos con Liliana? Sí, están con... acá estoy en la línea. Hola Liliana, ¿cómo andás? Hola Liliana, ¿cómo andás? Bien. Hoy es un día muy muy fuerte, muy emocionante para nosotros. Uh-huh. Sinceramente, del 19 que estuvieron ustedes ahí con nosotros, gracias por acompañarnos en el momento cuando estábamos apelando a la Cámara. Siempre que sea necesario. Y pasaron dos días y la Cámara resolvió ya revocar el segundo sobreseimiento de Boneto. ¿Nos puedes comentar cómo fue eso del segundo sobreseimiento a partir de...? Bueno, el hecho se produjo el 11 de octubre y a dos meses y tres días, fue principios de diciembre, la jueza de primera instancia, Wilma López, había resuelto sobreseer a Boneto, doble femicida, por inimputable. O sea, que inimputable es que él no sabía saber ni entender que estaba realizando un acto delictivo, o sea, mató a las chicas, ¿no? Entonces es el del artículo 34, que no se puede, o sea, está sobreseído por inimputable. Nosotros revocamos, apelamos a este fallo y la Cámara nos dio lugar, nos dijo, sí, tienen razón, revocó el fallo de la primera instancia y le ordenó a la jueza seguir investigando, seguir aportando testimonios y todo para que realmente estar seguro de que, o sea, qué condición se encuentra él. Bueno, en el momento, hace el día 30 de junio, salió segundo sobreseimiento. La jueza realmente con la investigación hizo, sí aportó testimoniales, pero realmente lo que hizo caso omiso las testimoniales y nuevamente solamente se apoyó en la Junta Médica Forense en su dictamen. Y ese dictamen, con muchas irregularidades, y no ampliado por los mismos médicos, no se aportaron más ningún tipo de pito adicional de la... con la misma dictamen, confirmado que él es inimputable, y otra vez salió segundo sobreseimiento. Nosotros apelamos, y la Cámara otra vez nos dio lugar, dijo, no hay certeza negativa, no está la certeza que es inimputable. Liliana, entonces, sí. decime. Sí, no, es eso solamente, que bueno, es como muy pocas veces, con el mismo fallo, o sea, que son dos fallos de sobreseimiento y dos fallos que lo están revocando la Cámara, o sea, es como un caso muy, muy excepcional, y bueno, estamos nosotros viviendo en esa situación. Y Ana hoy se enteró a las 2:00 de la tarde que estaba la emoción, le quebró la voz, casi se me desmaya. Bueno, ella esperaba, no tenía confianza de que lo van a revocar ese fallo, así que estaba muy, muy triste, pero bueno, hoy por lo menos, o sea, esperanza de que se haga justicia, renació de nuevo, ¿no? Te quería preguntar en cuanto a esta cuestión de los sobreseimientos, y particularmente en el caso de asesinatos, no sé si estarás al tanto en cuanto a abusos sexuales, ¿cuán comunes son en la justicia? ¿Cuán común se absuelven o se sobreseen a este tipo de personas? Y si lo sabes, mira, ¿con qué tiene que ver? La verdad es que no tengo estadística, por supuesto, pero no. Yo lo que sentí, inclusive yo fui a hablar con el fiscal, que no está en la causa, que tengo otra cosa con un fiscal, que no lo voy a nombrar ahora, y le dije, mire, yo siento, bueno, sentimos, la querella de nosotros, sentimos que la justicia parece una topadora, nos está aplastando. O sea, uno se siente, en el momento de la víctima, o sea, el lugar de la víctima, la querella, nos sentimos que lo que hicimos algo mal nosotros, ¿entendés? O sea, sentimos de que inclusive los delincuentes, y mucho, cuando hay una... se habla de género, que directamente la mujer es un objeto que no se le tiene demasiada importancia. Y más te digo, en este caso, inclusive yo remarco una cierta xenofobia también, porque es una chica, o sea, la mamá es de otro lugar, hablamos con acento, somos de otra colectividad, porque realmente no se nos brindó el respeto y el merecido una muerte de una chica de 15 años, ¿no? Bueno, Liliana, ¿cómo continúa esto? Bueno, nosotros vuelve otra vez todos los expedientes, vuelve el mismo juzgado. Nosotros planteamos en la Cámara temor a la parcialidad. O sea, nosotros ya somos temerosos que la misma jueza que dos veces sobreselló al doble asesino o doble homicida, somos temerosos de su parcialidad. Bien. ¿Hola? Hola, sí, sí, estamos acá, te estamos escuchando. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver cómo seguimos procesualmente. El proceso va a seguir, se le ordenó por la Cámara hacer algún tipo de más de investigaciones, neurólogos, otro tipo de peritos, otro tipo de testigos, llamaron de Córdoba para confirmar cómo fue su vida y todo. Pero bueno, todo eso también es un desgaste muchísimo, y bueno, vemos cómo hacemos, porque todos los peritos no aportan gratuitamente el trabajo. Entonces, bueno, pero vamos a seguir peleándola hasta las últimas consecuencias, porque nosotros sí presenciamos a los testigos, hablamos con los testigos, los vimos cuando ellos declaraban, y es como si uno estuviera en la plaza. Claramente, todos aportaron su granito de arena, y nosotros vimos de que esta persona, a sabiendas, cometía ese delito. Bueno, Liliana, acá desde A Mí No Me Importa, vamos a seguir cubriendo este caso siempre que sea necesario, siempre que ustedes lo requieran, siempre que ustedes necesiten la disposición de algún medio. Bueno, el otro día estaba Crónica, Cien Firmes junto al pueblo, como dicen ellos, que a veces se les ocurre visibilizar estas cuestiones, otras veces no. Bueno, acá sí nos interesa, así que cuando quieran, tienen nuestro teléfono, nos pegan un tubo y salimos al aire y contamos cómo sigue esto. También, por supuesto, vamos a estar ahí, como estuvimos el otro día, yendo a acompañar y a ponerle un poco el cuerpo a estas cuestiones para que siga visibilizándose y para que, bueno, esta lucha, que es mucho más grande que metan preso a una persona, que tiene que ver con justicia. Sí, con justicia y con realmente esto que vos decías, de que las mujeres son objetos para el mundo, para la justicia, para el Estado, sí. Bueno, que lo dejen de ser, que podamos todos y todas pelear para que esto cambie y para realmente algún día llegar a decir que hay igualdad en el mundo, qué sé yo. Sí, bueno, le agradezco mucho, como yo dije, yo le agradezco mucho la presencia de todos los lugares, los medios que sean, o sea, porque si ustedes los que se acercan es porque realmente le importa lo que le está pasando a la gente. Uh-huh. Y esto lo respetamos mucho y lo valoramos mucho, así que le agradecemos el llamado, el estar acá, el estar en ese momento y estar siempre. Así que gracias a su audiencia y a su radio. Muchas gracias a vos también, Liliana. Un abrazo fuerte para vos y para la familia. Y bueno, que se haga justicia. Que se haga justicia siempre, ¿no? Siempre, y que se haga justicia más allá de la que es la legalidad, que se haga justicia en todos los ámbitos, que la gente... Que se los condenen socialmente. Sí, que la justicia llegue a todos los puertos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Uf, un programa con un montón De sobreseimientos. De sobreseimiento, un montón de justicia machista. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Que sigan escuchando, sigan atendiendo a La Retaguardia, que es un canal que le interesa mostrar las cosas que pasan. Sigan defendiendo a los trabajadores de PepsiCo. Buen viernes, buen fin de semana para todos.